Yeah. Áviles. Áviles. No ha costado semen, nada esto. Con super ensayo. Suena. Bien, suena. Sí, esta es actitud latina corporación, trayendo el estilo para todos ustedes y el método, aquí en el 2002 estamos introduciendo, sí, ahora, conéctate con nosotros. Más crecido y gobernando, mis versos empiezan retroceso del ser que canta, peso más que el que se quedó de lado, agradecido yo a mis prados de actitud lo realizado, nunca veo al instante mi camino que he forjado, cultivado ya los frutos que has sembrado, tengo para darle la bohemia buena más grande del mundo, mano, te cuento que del 9-4 fue la puerta que yo abrí para invitarla a pasar. Le dije hola, ¿cómo estás? Ya me dio de calidad y la empecé a desmenuzar. Viva de smoke con un disco de los Onyx y más. Ahora introduciendo mi rap que luce métodos, man. Me agrego discos, doble sit y compliqué mi brutal veneno. César fluía por las calles, mira flow contaminando de color. Buena visión de un hombre que fue lo es capaz de darle sentido vital para tus oídos. Perfecto, que hace 8 años rap conecto. Es eso, es lo que me he propuesto. Inmenso mi retroceso por algo el manso y tropeza. Pese a todas las caídas, ALC te cae. Más crecido gobernando mis versos, aquí está negro, otra faceta, nadie conmigo se meta, que yo no me mido, ni menos me miman al SM, creando rap como sea, de cualquier manera está en tu caro, que no creas, tú y yo pendientes teníamos algo, a LC también, llaman bien, porque a por qué todos los días, así crece la señal sonora, el ruido natural es batería, señora, yo tengo mi propia lógica, tengo una vida extraña, considero a Chile mi país, mi raíz de rap allá. Arte propio, si está al punto de vista, no quiero ni imaginarme esta mierda como te disgusta. Y como a nosotros los raperos nos lleva al cielo, ha pasado varios años y sigo en el mismo suelo. Lorenzo Arena, los abusos no abusan, no asusta la colmena, el veneno te condena a la escucha buena. Buena, cada uno es lo suyo y a su tierra. Mientras nuestra historia se consume, realiza en calles. No pierdo segundo la tinta, escritura natural, sonora, mensajera, no traicionera, la familia verdadera. Así que bien, bien, buscando el lado positivo, seguro duermes cuando. Me dijo, me tomé todo en serio, me tomé la palabra, coloqué a todo el cerebro.